Es el turno de hablar de la Sota, quien estuvimos atendiendo en los últimos días por diversos problemas que había tenido en la provincia. No sé si recuerdan, encontraron muestras de elementos que indicaban que se torturaba en una cárcel de Córdoba, en la cárcel de San Martín. Renunciaron tres funcionarios, incluyendo un ministro, por un escándalo de corrupción. Trató de meter un DNU. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos Sí. de que hoy lo iba a tratar la legislatura. Bueno, Sí, no lo ya. trató. Se pató para la semana que viene porque está con problemitas también Viene internos para pasarlo. banquineando Viene grosso. banquineando bastante grosso, tocando con el borde de la rueda, ahí el ripio. Y hoy, en una entrevista en Canal 26, el canal de televisión de noticias, dijo: la Argentina necesita un baño de reconciliación, ¿Cómo? ¿Perdón? refiriéndose a la muerte de Videla y a la relación con los crímenes cometidos durante la última dictadura. Él propuso el... ¿En serio dijo Sí, eso? dijo eso. ¿Pero lo dijo de memoria? ¿Fue algo que le dijo un asesor o lo pensó? No, no, no, no, lo dijo con todas las letras. Después se retractó y dijo que lo habían interpretado mal. Sin embargo, Que a él se la pusieron, lo digamos. dijo en televisión, está el video, y dice claramente esto. Él lo que proponía era un sistema similar al que se aplicó en Sudáfrica tras el apartheid, que era, a cambio de información, conmutar penas, ¿no? Diciendo, bueno, si los milicos nos dijeran dónde están las listas de desaparecidos o quiénes son los hijos de desaparecidos, habría que amnistiarlos o indultarlos, pero no particularmente como se hizo en Sudáfrica, digamos, vos metés información, sino como algo general. A ver, hagamos un pacto entre todos, que ellos nos cuenten lo que saben y nosotros los perdonamos. La frase de Nico Lanto de recién no se entiende mejor viendo esa sonrisa irónica con la que la dijo. Sí, sí, La sí. verdad que igual es patético lo de la Sota. Yo no sabía de dónde había salido, pero engancha mucho. Realmente tiene mucho que ver, si uno quiere ser buscarle una vueltita, tiene mucho que ver con las cadenas que se vieron en las prisiones, digamos, casi eso. Sí, tiene que ver con esto, tiene que ver con una movida que la semana pasada, con la muerte de Videla, volvió a aparecer. ¿Pero qué pasa? ¿Se están Esto espi de decir, no, esto de decir, ningún hombre de 87 años debería morir preso porque habría que apiadarse, porque la cárcel está hecha para gente joven, supuestamente, no sé. ¿Pero es que se están peleando para ver quién es más de derecha? Creo que Nico Furfara o Pico primero. Sí, creo que se están peleando para ver quién es más de derecha. Hubo respuestas fuertes. Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, habló del tema y dijo que la justicia no es negociable, no es un objeto negociable, y dijo que ideas como las de la Sota fueron las que llevaron a las leyes de obediencia de vida y punto final. Y también aclaró que los represores han tenido todos los mecanismos institucionales para defenderse en las causas que se les iniciaron, algo que no tuvieron sus víctimas durante la dictadura, y que no solo tuvieron los mecanismos institucionales, sino que tuvieron incluso una ayudita extra por parte de buena parte del Poder Judicial, que ha hecho lo imposible por retrasar estos juicios desde que se reanudaron en el año 2005. Igual también podrían haber tenido esa misma opinión cuando se autoamnistiaron antes de entregar el poder en el año 83. Bien podrían haber ellos mismos haberse dado ese baño reconciliatorio. Por supuesto, pero también, digo, si nos ponemos así, podríamos decir que si querían perdón a cambio de información, podrían haber empezado por ofrecer esa misma información una vez que se retiraron del poder en el 83 A y eso voy. ahorrarse todo esto. Recordemos que aunque hay más de 100 nietos recuperados, se estima que alrededor de 400 chicos que hoy tienen 30, 35 años viven sin saber cuál es su verdadera identidad. Es muchísimo. Por no hablar de todas las familias que todavía no conocen cuál es el lugar donde descansan los restos de sus seres queridos. Por eso es que a mí me gustó tanto la columna de Mario Weinfeld del domingo, en la cual decía que lo interesante era que Videla hubiese muerto ahora y no en los 90. Sí, claro. Hubiese muerto en cárcel y sintiendo ese estado de las cosas que lo rodeaban. Ahora sería interesante escuchar un repudio por parte de Francisco de Narváez, de Hugo Moyano, de Roberto Labaña, socios políticos de la Sota, que se han mostrado con él en varios actos en los últimos meses y que están avanzando en una entente de cara a las elecciones de agosto y de octubre. Sería bueno que, si no piensan lo mismo que él, salieran a aclararlo, ¿no es cierto? ¿Y qué dirán Massa o Scioli, que estaban siendo alentados por De la Sota para que saquen los pies del plato? Te digo, Massa y Scioli no van a decir absolutamente nada. Y ahora menos. Menos. Ellos saben que si se mueven, pierden. Así que por ahora se quedan quietitos.